con su aleteo. Cada vez que remontan su libertad, los papeles viejitos brillan de nuevo. Volando va, aunque a su alrededor es tan grande el cielo, ese vuelo bajito igual le alcanzó, porque desde allá abajo lo ven tan alto. Se hace grande al verlo subir. Soñaba un vuelo infinito que nunca podrá volar. Abajo está su cariño y jamás se va a soltar. Hay vuelos de poco hilo, pero de tanta verdad. Hay vuelos de poco hilo, pero de tanta verdad. Ay, si en lugar de flecos tuviera alas para subir bien alto y después volver a esos ojos queridos que si es cerquita vuelan con él, vuelan con él. Barrilete que tira suave de su violín, que se hace grande al verlo subir. Soñaba un vuelo infinito que nunca podrá volar. Abajo está su cariño y jamás se va a soltar. Hay vuelos de poco hilo, pero de tanta verdad. Hay vuelos de poco